Bueno, amigues, 18 con 34 minutos en toda la República Argentina. Volvemos a la información local que te contábamos al comienzo. Ya repasamos los títulos nacionales, provinciales y locales también. Ahora queríamos seguir también con la actualidad de lo que tiene que ver con la situación laboral de las y los trabajadores de la cooperativa de agua y de servicios de aquella localidad. ¿Todavía sigue en funcionamiento en manos de la directiva o ha pasado definitivamente a manos del Estado Municipal? Cristian Romero, delegado de UTEDIT, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por estos minutos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andas? Bien. Bueno, ¿cuál es la situación actual de ustedes, los laburantes, y también de la cooperativa en general? Si ya se ha traspasado de manos o no. Todavía estamos en una espera, como ya sabrán, creo que han visto, creo que han podido conversar ustedes también con el intendente y han comunicado cómo es el tema. Nosotros seguimos todavía con la administración de la gente que está actual, que todavía no ha sido sacada. Uh-huh. Pero a todo esto seguimos con el mismo problema, la gente que está trabajando. Bien, vos sabés que, bueno, en la charla que hemos tenido previamente, me has contado que tuvieron allí una reunión en el Ministerio de Trabajo. Sí, la semana pasada, creo que sí, fue la semana pasada, tuvimos de vuelta una audiencia, así que de vuelta se habló lo mismo, los temas de siempre, que sigue todavía con la falta de pago, lo que es la diligencia actual, y bueno, estuvo la presidenta con la gente de UTEDIC, estuvimos ahí, y bueno, seguimos con el mismo problema, se vienen pagando los sueldos de a poco, un porcentaje por caja, pero no siguen cubriendo todavía los 2 meses y medio que se queda bien. Uh-huh. Y no llegaron, digamos, el Ministerio de Trabajo no los intimó a la cooperativa que se haga cargo. En ese sentido, ¿cuáles fueron las resoluciones de esa audiencia? Y la audiencia es llegar a intimar algo, es como poner una multa y meterla más supuestamente en deudas que dicen que tienen ellos, y no poder llegar a afrontar después los que son los sueldos, que hoy en día tienen supuestamente ellos lo primordial es pagar los sueldos nuestros, pero bueno, no se está haciendo. Uh-huh. ¿Y cuál es o la continuidad o qué les dijeron que tenían que hacer ustedes o cuál fue la respuesta desde el ministerio? Y el ministerio, como siempre, lo primero principal es tratar de acordar entre la misma dirigente de la entidad, ¿viste? Como para no llegar a otra cosa que no sea mejorar el tema del pago de los sueldos, por ahí darle un plazo más, viste, siempre con la misma espera, ella poniendo fecha, creo que ahora en octubre nos dijo antes del 10 que se iba a achicar más los sueldos, pero así mismo venimos de hace rato con esto, por eso mismo vinieron los padres y todo eso. Seguimos siempre en promesa, viste, y bueno, uno como siempre esperando que esto se mejore, pero bueno, esto yo creo que también ellos especulan que ya no va más, ¿viste? Y también no sé cómo, qué forma pasar de esto o acomodar sus cosas. Claro, y están especulando con que también lo tome el Ejecutivo Municipal, ¿no? Por supuesto, eso lo que hacen de la patronal, están especulando eso. Yo creo que eso más que claro lo tiene toda la gente que está sabiendo de este tema de la cooperativa, aparte ya los medios como ustedes ya lo han reflejado en las redes sociales o en diarios, así que más o menos se sabe, creo que ya se ve que especulan con eso. Y en el medio de todo esto hay un compañero que fue despedido también. Sí, después bueno, todo esto reclamo, lamentablemente fue, sí, un compañero que él era contratado, pero de hace muchos años fue desvinculado de lo que es la planta, ¿viste? Y bueno, a todo esto pasaron un mes y ayer tuvimos la suerte de que se comunicó el intendente con nosotros, va conmigo, lo ha incorporado a lo que es la gente que trabaja dentro del municipio. Así que bueno, por un lado, como siempre dijo, digo, el ayuntamiento está al lado nuestro y siempre dando una mano, ¿no? Bueno, ¿y cuáles van a ser las próximas acciones que van a tomar, Cristian? Y bueno, como te decía, tenemos de vuelta una audiencia el mes que viene. Bueno, ahí trataremos de seguir resolviendo esto o ver un porcentaje más de plata que se nos esté dando. Asimismo, bueno, todos estamos en la espera, ¿no? Como vuelvo a decirte, esperando también que se resuelva el traspaso y bueno, con la mejor expectativa de los compañeros también, porque es una incertidumbre bastante que tenemos todos, así que. Y uno, como siempre, que uno se va para adelante esto y la mejor forma, ¿viste? De nuestra parte, de la gente, de los trabajadores, que no se ve de la parte patronal, como siempre te lo dije. ¿Y Cayetano no les dio una fecha exacta del traspaso? No hemos hablado nada con eso, eso ya lo maneja él, ¿viste? Ya no hemos hablado mucho del tema. Bueno, Cristian, vamos a seguir cronicando la realidad de las y los trabajadores de ahí de la cooperativa. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes por siempre estar acompañándonos a la gente y los trabajadores de la cooperativa. Gracias, un abrazo. Chao. Hasta allí, Cristian Romero, charlando con nosotros, abogado de UTEDIC, integrante de los laburantes que están allí en la Cooperativa de Obras y Servicios de Saldán, que atraviesa, ¿no? Como te lo venimos contando ya hace bastantes meses, una delicada situación, una crisis financiera terminal.